noche de viento. Qué lindo los cobijues y el instrumento. Noche muy clara, qué rico si mi negro me acariciara. Noche de mayo, me quemaron tus ojos como unos rayos. Noche de marzo, de pensar en mi amado, yo no me canso. Noche infinita, anda y entre la pila y la agua bendita. Noche maldita, cuando te dije bueno, cebolla frita. Noche siniestra,